29 de agosto, martes. Vamos a registrar hechos que sucedieron un 29 de agosto. En el año 1885, el ingeniero alemán Gottlieb Daimler patenta la primera motocicleta. En 1898, en Estados Unidos, se funda la empresa Goodyear. En 1915 nace en Estocolmo, Suecia, Ingrid Bergman, actriz sueca ganadora de 3 premios Oscar. Fallecería en Londres el mismo día de su cumpleaños, el 29 de agosto de 1982, a los 67 años. 29 de agosto de 1929, el dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del mundo. En 1959 nace Ramón Ángel Díaz, futbolista y entrenador argentino. 29 de agosto de 1997, la macroempresa de streaming Netflix comienza a funcionar como un servicio de alquiler de DVD en Internet. Así nació Netflix. En 1998 nace Bizarrap, productor discográfico, DJ y compositor argentino. 29 de agosto de 2004 terminan los Juegos Olímpicos de Atenas. Allí el marroquí Hicham El Guerrou consigue un doblete histórico al ganar la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros. Previamente había logrado el título en los 1500 metros, desde que el finlandés Paavo Nurmi lo hizo en París en 1924, ningún otro atleta había ganado los 1500 y los 5000 metros en los mismos Juegos Olímpicos. 29 de agosto 2005, en Luisiana, Estados Unidos, toca tierra el huracán Katrina de categoría 4. Inundando Nueva Orleans en un 80% y al final causando más de 1.800 muertos en el país. Hechos sucedidos en la historia. Un 29 de marzo. En Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Aquí está Lenny Kravitz en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. It ain't over till it's over. We are

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I'll be right back. Una canción de los 90, Stevie V, Because I Love You, The Postman Song. Estrellas de medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche. Pero antes vamos a comentarles qué fue lo que pasó en una fecha como esta. Resulta que el 29 de agosto del año 1987, Hysteria de Def Leppard llega al primer lugar en el listado de álbumes en Inglaterra. Hysteria también fue número uno en Estados Unidos en julio del año siguiente, después de pasar 49 semanas en listas hasta llegar a la cima. Buenas canciones tiene Hysteria, pero vamos a escuchar la que le da título a dicho álbum. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está Def Leppard de los 80, una power ballad, Hysteria. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. I'm in love.

you, you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. And so the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. Heal the world. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Part of me I gave.

Así comenzamos otra hora en Estrellas de Medianoche con los New Kids on the Block y Hanging Tough. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. De Suecia, The Cardigans, Love Fool.